My way, your way. My way, your way. My way, your way, another day in the struggle. Me and the city in another bloody afternoon. Wake up, Malaca, try pan, rise up. Lucha por lo tuyo, que le den a los demás. Solo busco paz, tras una instrumental. Despliego mi cuaderno de nuevo y echo a volar. Evasión y realidad, da tinta verde y rap. Más todo cuanto tengo, asfalto, bombo, caja y ya. Pararse a respirar, saltar, bailar. Si el grito ya es tuyo, poco importa la palabra. Y el tiempo se me escapa, la vida da resaca. Vomito sobre acera antes de volver a casa. Mundo sin igual, paga por tu libertad. Bienestar es poder joder sin más con quien tú quieras. Entierro de neuronas, cementerio de moral. Yo caigo en espiral, hoy sin suelo en la ciudad. Solo vine para dejar claro que miré. Guarda tu dinero, no hará que me sienta bien. Paso de alquilar mi culo otro puto mes. Que le jodan al mundo, intento vivir sin comer. Solo escribo cuando el rap me hace sentir bien. Mundos infinitos acotados en papel. La tinta calma mi sed, otro ser bajo mi piel. Y golpea contra el bombo mi cabeza una y otra vez. Calle sin final, vida sin principios. Bloques, precipicios, solo rap en mi periplo. Prescrito, condicionamiento estricto. Un verano en el infierno sorprendentemente frío. Suspiros, odisea en metro, desecho. Llego para estar el resto, restos de mí en mi cuaderno. Yo acepto el reto, Malaca versus ciudad. Siempre hay muestras de respeto para un viejo rival. ¿Qué? Luces amarillas, asfalto, zapatillas. Cuántas millas de más llevan mis piernas torcidas. Solo soy yo, por deporte y por costumbre. Soy perro callejero lejos de su servidumbre. No hay deber que deba molestarme hoy. Doy todo cuanto tengo frente a un micro y un cuaderno. Palabras inamovibles para cualquier viento. Grabadas a fuego en la conciencia de unos cientos.